Radio San Javier, 89.3. 89.3. La radio del pueblo. Querías más hacha, ahora tenés hacha y machete. Hacha y machete. Fuerte, fuerte. Hacha y machete. Música, agenda, invitados. Poné la oreja. Música. Variada pa' vos, pa' mí, pa' acá, pa' allá. Viernes de 20 a 22 horas. Radio San Javier. Hacha y machete. Mientras el hacha va y viene. Buenas noches, San Javier y radioyentes del mundo. Esto es Hacha y Machete en el segundo año con el programa número 42. Saludamos a todos y esto comienza así. Sufro mucho de ausencias, no te lo niego, yo no puedo vivir, y a mi lado no estás. Y siempre soy cobarde que tengo miedo, de perder tu cariño, de tus besos querer. Lo que es mucho lo que te quiero, no puedo remediar lo que voy a hacer. El programa de hoy se intitula Disco Rayado. ¿Saben por qué? Porque hoy vamos a escuchar esta canción, Desvelo de Amor, por muchísimos intérpretes. Quien la compuso es Rafael Hernández, que nació en 1891, era un puertorriqueño, y la versión que escuchamos recién es de 1937, que es como la primera, y cantaba Margarita Romero y Willo Rivas. Ahora vamos a escuchar la versión por la cual yo conocí esta canción.

a la ventana. Contemplo de la noche su esplendor. Me sorprende la luz de la mañana. Ay, en mi loco desvelo por tu amor. Estamos escuchando Desvelo de Amor de Rafael Hernández, el compositor que vivió en Cuba, en México, en Nueva York. Y la idea de este programa es ver cómo la gente le saca y le pone y le da sus matices o la hace mierda a la canción. Ahora vamos a escuchar a la primer versión grabada por el Cuarteto Machín, el cual Antonio Machín, que es el cantante y después tuvo su carrera solista, la grabó en 1935. Tengo miedo de perder tu cariño, de tus besos perder. Ya comprendo que no yo lo que te quiero, no puedo remediar lo que voy a hacer. Sufro mucho tu ausencia, no te lo niego, yo no puedo vivir. Cobarde que tengo miedo de perder tu cariño, de tus besos perder. Ya comprendo que es mucho lo que te quiero, no puedo remediar lo que voy a hacer. Mirando tu retrato me consuelo. Vuelvo a dormir y vuelvo a despertar. Dejo el lecho y me asomo a la ventana. Cuando entro de la noche llego el sueño. Me sorprende la luz de la mañana. Eso era el Conjunto Machín, una versión bien guajira cubana. Ahora vamos a escuchar otra versión cubana de 1955. Es la orquesta Conjunto Casino y canta Orlando Vallejo. Sufro mucho tu ausencia, no, no te lo niego. Yo no puedo vivir si a mi lado no estás. Dicen que soy cobarde, que tengo miedo de perder tu cariño, de tus besos perder.

me sorprende la luz de la mañana, sí, en mi loco desvelo por tu amor. Eso era el Noro Morales, que era un pianista, obviamente, director de orquesta puertorriqueño, y la grabación era del año 1960. Les vuelvo a decir, hoy estamos escuchando muchas versiones de la canción Desvelo de Amor, que fue compuesta por Rafael Hernández, pero que también compuso, escuchá, Perfume de Gardenia, El Cumbanchero, Cachita, El Jibarito, tiene muchísimos hits, Campanitas de Cristal también. Tremendo. Acá nos llegó un mensaje de la Gaby, augurando buen comienzo. Gracias, Gaby. Manden saludos quien quiera. Y ahora vamos a escuchar de un pianista, vamos a escuchar algo muy íntimo. No sé cómo lo encontré, son una pareja, una señora y un señor, Gloria y Ricardo, en su living de su casa, grabaron esto. Hoy, si no aprenden Desvelo de Amor, quedan descalificados. Ahora vamos a escuchar una grabación del año 1975, es la Chelo Silva. Mucho tu ausencia, no te lo niego. Yo no puedo vivir si a mi lado no estás. Dicen que soy cobarde,

yo no puedo vivir si a mi lado no estás. Dicen que soy cobarde, a que tengo miedo de perder tu cariño, de tus besos perder. No comprenden que es mucho lo que te quiero. No puedo remediarlo, ¿qué voy a hacer? Te juro que dormir casi no puedo. Mi vida es un martirio sin cesar, mirando tu retrato me consuelo. Vuelvo a dormir y vuelvo a descansar. Dejo el lecho y me asomo a la ventana. Contemplo de la luna su esplendor. Me sorprende la luz de la mañana. Sí, en mi loco desvelo por tu amor. Seguimos en Cuba, ahora una grabación del año 2000, el señor del dúo Los Compares es el Compay Segundo, escúchalo. Sufro mucho tu ausencia, no te lo niego. Yo no puedo vivir, yo no puedo vivir si a mi lado no estás. Dicen que soy cobarde, que tengo miedo de perder tu cariño y de tus besos perder. No comprendes que es mucho lo que te quiero. No puedo remediarlo, ¿qué voy a hacer? Sí, te juro que dormir casi no puedo. Mi vida es un martirio sin cesar, mirando tu retrato me consuelo. Vuelvo a dormir y vuelvo a despertar. Dejo el lecho y me asomo a la ventana. Contemplo de la noche su esplendor. Me sorprende la luz

sorprende la luz de la mañana. En mi loco desvelo por tu amor. Ustedes están acá como el chato tocando las marimbas en la radio. Esta era la marimba águila de Chiapas. Vamos a seguir en México y a este le dicen el rey del bolero ranchero. Es Pedro Llerena y una grabación del año 2012. Escucha. Sufro mucho tu ausencia, no te lo niego. Yo no puedo vivir si a mi lado no estás. Dicen que soy cobarde, que tengo miedo de perder tu cariño, de tus besos perder. Yo comprendo que es mucho lo que te quiero. No puedo remediar lo que voy a hacer. Te

¿Quiénes son esos dos? Graciela y Cándido, cubanos obviamente. A él le decían Manos de Fuego y a ella la reina del jazz afro. Busquen música de ellos porque son impresionantes. Hora Negra, Marie, este pra voce, menina, Carlos César, de año 1965. Escuta ahí. Sofro muito tua ausência e eu não nego, já não posso viver se não estás junto a mim. Dizem que sou covarde e que tenho medo de perder teus carinhos e teus beijos também. Eu juro que há muito tempo que te adoro. Não consigo esquecer-te, que vou fazer? Eu juro que nem mais dormir eu posso, pois vivo num tormento sem cessar, olhando teu retrato me consolo. Volto a dormir e volto a despertar, levanto, abro a janela e contemplo a noite com seu lindo esplendor. Surpreende-me a luz de um novo dia. Vuelvo a dormir y vuelvo a despertar. la mañana. En mi loco desvelo por tu amor. Me sorprende la luz de la mañana. En mi loco desvelo. Dramón hecho por la Sonia López en el año 1977. Ahora vamos a escuchar una cantante puertorriqueña, es la señora Virginia López. Sufro mucho tu ausencia, no te lo niego. Yo no puedo vivir si a mi lado no estás. Dicen que soy cobarde, que tengo miedo de perder tu cariño, de tus besos perder. Yo solo sé que es mucho lo que te quiero. Remediar lo que voy a hacer. Te juro que dormir casi no puedo. Mi vida es un martirio sin cesar. Y Hacha y Machete tiene auspiciantes. Buen Gusto Restaurante, con la comida que a vos te gusta. Milas, pizzas, ravioles, empanadas, lo de Adrián. 653034, 653034 es el número para el delivery, donde se come bien. La Forrajería del Flaco en Villa de las Rosas, tienen de todo para los bichos. Es al lado de donde cargas nafta. Muy bueno y barato, más barato que en Villa Dolores. En Instituto San Javier, residencia para adultos mayores, con atención personalizada, comida casera. Es a metros de la Plaza de San Javier, reservá tu lugar o consultá por alguien a quien vos querés. Tenemos agenda para estas próximas fechas venideras. El 19 de abril, el sábado, en el predio de la caravana de mi pueblo, acá en Yacanto, hay fiesta. Hay mucha gente copada organizando, está para ir. El desfile gaucho empieza a las 9 y media de la mañana por las calles del pueblo. Este domingo 6 de abril, el primer festival de jineteada de tradición en el paraje La Esquina San Luis. Gran pialada por pareja, 30 mil pesos por lazo, monta de vacunos, gran encuentro de tropillas, está muy bueno para ir, vale 8 mil pesos la entrada. Es ahí en La Esquina San Luis, cerca de Punilla. El que tiene ganas de subirse al auto y viajar, está bueno. El 12 y 13 de abril, 19 encuentro interprovincial de agrupaciones gauchas y fortines en El Cadillo. Eso es en el límite entre Córdoba, San Luis y La Rioja. No es muy lejos de acá, está re bueno el lugar. ¿Qué más tenemos para decirles? Corazón de Fuego, el domingo 27 de abril, están las bandas invitadas, tocan en Caban Mis Amigos de acá de Los Hornillos. Eso está bueno para ir, muy copado. Y ahora nos vamos a ir a otros ritmos. Largamos el bolero, le hicimos danzón, le pasamos por todos los ritmos cubanos, nos faltaba algo. Escucha esto. Es un venezolano y es en la grabación de 1992. Es el Franklin Virgues. We'll be right back.

Y de Venezuela nos vamos a ir a la República Dominicana, porque estos intérpretes son Luisito Martí y Anthony Ríos. El Luisito Martí era conguero, devino actor y tenía su propio programa de televisión. Esto es de 1978, escucha. No te lo niego, yo no puedo vivir si a mi lado no está. Dicen que soy cobarde, que tengo miedo de perder tu cariño, de tus besos perder. Yo comprendo que es mucho lo que te quiero, no puedo remediarlo. Te juro que dormir casi no puedo. Mi vida es un martirio sin cesar. Mirando tu retrato me consuelo. Y me asomo a la ventana, contemplo en la noche su esplendor. Me sorprende la luz de la mañana, así en mi loco desvelo por tu amor. Que se iba y volvió. Ahora vamos a escuchar una de las bandas más grosas de México. Es la Sonora Santanera de 1973. Thank you.

lecho y me asomo a la ventana. Contemplo de la noche su esplendor. Me sorprende la luz de la mañana. Ay, que mi loco desvelo por tu amor. Eso era la Chelo de 1985. Saludamos a Jorge, al Zaporiti, que se está por venir a vivir al Valle. Está escuchando la radio por primera vez. Saludo, don Jorge. Ahora vamos a escuchar al cantante de La Dimensión Latina. Es una banda venezolana. Es una grabación de 1979, el Vladimir Lozano. No te lo niego, yo no puedo vivir si a mi lado no estás. Dicen que soy cobarde, que tengo miedo de perder tu cariño, de tus besos perder. Yo comprendo que es lo que voy a hacer. Te juro que dormir casi no puedo. Mi vida es un martirio sin cesar, mirando tu retrato. Final, culiado. Eso era La Dimensión Latina. Recordamos que estamos escuchando el programa Disco Rayado, Desvelo de Amor. Dos horitas de Desvelo de Amor. ¿Cómo van? ¿Se la bancan? ¿Cuál es la versión que más les gustó? Ahora viene una dramática. Es la española, pero lo grabó en vivo en Puerto Rico la señora Rocío Jurado. Buenas noches. Buenas noches a todos. Sufro mucho tu ausencia, tú bien lo sabes. Yo no puedo vivir si a mi lado no estás.

Esos eran los Cora de la Barca de Jalisco. Ahí nos llegó un audio, escucha. Decís que te queremos un montón y que sos un mega capo, pero dos horas del mismo tema. Está muy bien. Una genialidad. Es una cosa que le gusta mucho a Fabián. Me ha grabado discos enteros con el mismo tema. Saludamos al Fabián y la May, fieles oyentes de H y Machete. Y escuchate esta de 1990, Máquina del Tiempo. Sufro mucho tu ausencia. No te lo niego, yo no puedo vivir si a mi lado no estás. Dicen que soy cobarde, que tengo miedo de perder tu cariño, de tus besos perder. Bueno, pasó de todo en el día de hoy en H y Machete. Gracias por escucharnos, gracias Chato. No se pueden quejar que aprendieron Desvelo de Amor, ¿no? ¿Alguien aprendió la letra? Nos vamos a despedir con la versión del compositor de Rafael Hernández. Nos vemos el próximo viernes. Adiós. Sufro mucho tu ausencia, no te lo niego, yo no puedo vivir si a mi lado no estás. Dicen que soy cobarde, que tengo miedo de perder tu cariño, de tus besos perder. Yo comprendo que es quiero, no puedo remediar lo que voy a hacer.